saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemens, Luis Garcés, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. ¿Qué tal, amigos de autoexplora.com? Les saludamos los forasteros desde Insurgente Sur 1235, desde el corporativo Autofin. ¿Cómo están? Les saluda Mari Carmen García y aquí me acompañan tres hombres guapos, como pueden verlo. ¿Dónde? Como pueden ver a través de las cámaras que acompañan esta emisión. Bueno, son bellos. No sé si por adentro o por afuera, no sé, pero son bellos. Por dentro, igual sí. Luis Gantuz. Luis Gantuz, ¿cómo estás? Humberto Ramos, Edgar Clemen. Déjame subir, ahí ya me escucho. Ahí te escuchas. Qué bonito. Tú te puedes ir a la esquina de frente y te oyes. Tú te puedes ir a otro planeta y te oyes. Voy a poner el micrófono así, mira. Sí, rómpelo, por favor, y nos endeudamos allí. Ay, que salga de mi sueldo. ¿Cuál sueldo? Bueno. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Hola. En este día calurosito, ¿no? La Ciudad de México. Está rico. Ya era. Hola, buenón. Gracias a Dios. Sí. Caluroso aquí, nevado en el Popo. Está bien, ¿en ¿no? dónde? En el Popocatépetl. Ah, Popocatépetl. No entendí otra cosa. ¿Ya vamos pero a empezar? Bueno. Pues, ¿qué onda? ¿Qué onda? Oye, no, antes de empezar, sí. Que las preguntas las manden al tweet de los forasteros. Sí. Porque si no, tenemos una cantidad de preguntas regadas por todos los twitters. Sí, sí, por favor, repite el tweet. El tweet de los forasteros es @los_forasteros. ¿Y lo tengo que monitorear? Por favor. Pues de preferencia. Si me haces el si se pudiera, favor. Sería bueno, ¿no? Bueno, si me haces el favor, ya no monitoreo. Es que me quieren mandar preguntas a mí, que nada más pongan con copia para los forasteros. ¿De qué vamos a hablar, Luis? De cómo diablos cabe tanto ego en esta cabina. Es que el techo es muy alto. Es que no ha llegado Leonardo. Sí, ¿verdad? Por... Y donde que mi ego... Ya era... con él, boom, no, explota. Donde que mi ego además es obeso. Hoy vamos, a ver, encontré unos datos que me parecieron muy interesantes. Y quiero compartirlos, porque aparte se me hace que es como la clave de... Bueno, no la clave, es una de las razones por las cuales la historieta mexicana empezó a caer hasta lo que ha llegado ahorita. Resulta que buscando en la página, en el padrón de publicaciones de Segov, ¿para qué? Luego les digo. Descubrí que todavía se publica el libro semanal. Claro. Y que vende 231,818 ejemplares. Sí. Lo curioso en esto es que los lectores femeninos abarcan el 72.22. Sí. Me llamó la atención el dato, porque además en este club de Toby, como continuamente le llaman al medio del cómic, pues que sean las mujeres, dije, bueno, ha de ser nada más este título. No. Buscando un poquito más de información sobre el tema, resulta que en México... Realmente quien hizo a la historieta mexicana así un éxito de millones de ejemplares fueron las mujeres. Porque... Como todo en este país. Exacto. Mi madre está anotada en esa lista. Curiosamente... Hola, mamá. Mi mamá no leía historieta, creo. Oh, mi mamá leía el Mimín Pinguín. Mi abuela leía el Mimín Pinguín. Mi abuelo que... que era vendedor de ropa y iba de pueblo en pueblo. Y los cuentos salían antes en la provincia que en el que en el DF. En algunos casos sí. Entonces a mi mamá le traía el cuento una semana antes a mi abuelo para que lo leyera. Pues curiosamente, la historieta mexicana siempre se usa. Ahora, de repente ya como que investigando datos, ¿cuándo empieza a desaparecer? Ojo, es porque la historieta de drama... En México se leen tres géneros, nada más. O sea, son los que... Masculino, femenino y... Inconverso. Drama, aventura y comedia. Esos son los tres géneros que leen en México. No hay más. Y curiosamente el drama abarca más del 45% de las publicaciones que había en México. Y estamos hablando que era el 58% de los lectores eran mujeres. Sí, el melodrama muy parecido a la telenovela, ¿no? También. O la radionovela, pues es que es un género que siempre ha llamado la atención. ¿Cuándo empieza a desaparecer el melodrama? ¿Cuándo empiezan a desaparecer estas historietas? En los 90s. Cuando está el famoso boom del cómic. Cuando las mujeres se van de braseras a Estados Unidos. Exactamente. El famoso boom del cómic empieza a desplazar esos títulos. Buen punto. Empiezan a trabajar. A ocuparnos en otras cosas. Cuando empiezan a estudiar. Cosas de hombres. ¡Ay, Clement! Haciendo adeptos, Clement, como siempre. Ya saben, el misógino machista del grupo es Clement. Entonces... Te va a caer un ejército de tuiteras. Sí, y aquí tenemos ventana, entonces nos pueden ver. Manifiéstense. Es el barbón, ¿eh? Ah, ya saben que por dentro soy todo corazón. Sí, es como un osito y que de no peluche. Te cabe en el pecho, ¿verdad? Y se te bajó la panza. Soy como el gansito. Yo por fuera y fresa por dentro. Hijos, mano. Bueno, el caso, nada más ya para terminar esto, es... Coincide... el que se empiecen a dejar de publicar estas historietas que consumían las mujeres, con el boom del cómic, ahí empieza, con que de repente todos los hombres como que quisieron recuperar su... territorio. Su territorio, aunque en realidad nunca se dieron cuenta que esto no era un club de Toby, era la comidita de Lulú. La historieta mexicana estaba basada en el consumo de las mujeres. En el momento en que se pierde eso, empieza en caída. Y ahorita, si existe historieta, es porque hay mujeres comprándolo. Dato curioso, la mayoría de las compradoras están entre secundaria y prepa. No son mujeres de mayores de 40, no. Son consumidores de entre 21 a 30 años. Claro, infantilizadas mentalmente. Ahorita lo discutimos, manitos. O sea, pero aquí, a ver, el primer punto. Creo que no debe haber venido hoy. Ya, Humberto está incómodo. Yo me estoy como moviendo raro. No, está bonito porque sí, Clemen puede sacar todos esos comentarios machistas. Ya de una vez todos. A ver, ya. Un espacio especial para Clemen. Ok, entonces, a ver. ¿Será? Porque yo tengo que tomar en cuenta que lo que recupera a una nueva generación de lectoras de cómic es el manga, ¿eh? También. Por lo menos a nuestra generación. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven esta hipótesis? Mejor vamos a hablar de fútbol, ¿no? ¡No! Ay, sí, me declaro incompetente. A ver, literos, no dejen que Clemen reviente el tema porque trae todas las ganas de no hablar. No, pero a ver, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué pasa con la... con ese es el punto de vista de lectora, ¿no? ¿Qué pasa con las creadoras? Porque eso es otra parte. Aquí hay otro punto muy interesante con las creadoras. Las dos que partían el queso y que eran las... eran Yolanda Vargas Dulce... y Laura Bolaños, el que está atrás de mí es Leonardo Lea. Saludos, Leonardo. ¿A poco sí nos ven ahí? Sí, güey. Sí. Sí. Háblame cerquita, mi vida. Chiquitín. Eso. O sea, había dos mujeres creadoras que eran Yolanda Vargas Dulce y Laura Bolaños. Yolanda Vargas Dulce con Lágrimas y Risas, bueno, Editorial Vid, y Laura Bolaños con el libro semanal y un montón de... Esas dos, bueno, tenían todo el mercado. Ajá. Eran las dos grandes y las que más vendían. Ahorita en la actualidad hay una buena cantidad de historietistas mujeres enfocadas mucho al webcómic, a la tira, a la ilustración. Como que hay ahí un marasmo donde se pierde esta realización. Pero en los 90s así de mujeres, yo me acuerdo en el 94 en la Conque, estaban Adalisa Zárate, estaba Gaby Maya, que eran como las promotoras del manga en ese entonces. Nadie sabía de qué hablaba, pero... Yo era joven y... Era joven. ¿Quién, tú o Gaby? Los dos, ¿no? Los dos. Hace mucho que no veo a... Bueno, no es la situación, hace mucho que no la vemos, ¿no? Festo. Sí, hola Gaby. Pero bueno, a ver, aquí como esta serie de temas que pueden ser interesantes. Bueno, esta hipótesis. A ver, Clemen, ya en serio. Sí, ya. Vamos a ponernos serios. Ya, vamos a ponernos serios. No te voy a reventar el tema nada porque me gustó cómo iniciaste. Sí. Fue sabía que hiciste tarea. Fue buen drible, fue buen drible. Es un chiste agradable, okay. ¿No? Sí, sí. Hasta parece que hice mi tarea. Sí. No, todo lo tengo aquí. No, ya, la verdad es que aquí son muñequitos. Vi rayones y tal. Sí, chido. Ok, sí hay aquí un punto muy interesante. Hemos despreciado, o sea, los lectores, los creadores de cómic en este país se han olvidado de las mujeres. Por eso es que no sería un inicio. Por eso es que no tienen muchas mujeres. Nada más hay que ver. Por eso es que todos son una bola de virgen. No, no. Eso es lo que yo digo. Yo creo que no se han olvidado de las mujeres. Claro, que no sepan cómo abordarlas es otra cosa. Pero aquí hay un tema interesante. O sea, digo. Yo creo que no, ¿eh? Yo más bien creo que nosotros creemos que es así, pero en realidad no. Sí, creo que el único mercado en realidad, si vamos a esas, que se... Al menos en México. Que ha dejado un poquito a un lado a las mujeres, es la industria norteamericana, la gringa, sí. Porque el superhéroe y todo este rollo está hecho para sí, hombres, básicamente, ¿no? Para chavitos. Para adolescentes. Pero como dices tú, aquí en México, pues no, hay mucha novela sentimental, ¿no? El libro semanal, sí, la novela sentimental. Sí, entonces yo no creo, a lo mejor estamos obviando algo que en realidad no es así. O en realidad si todavía existe historieta en México, ¿es gracias a las mujeres? Ya podría ser otro punto, ¿no? Habría que verlo, ¿eh? Eso ya es cosa de echarle... O sea, porque ahorita lo que estoy viendo, fíjate, es muy curioso. La clase... Me llamó mucho la atención que el libro semanal lo leen un 0.22% de mujeres con maestría. ¿0.22? Parece muy poco, o sea, pero en realidad son 500 lectores. Nadie. No, son 500 lectores. ¿No será toda esta gente que quiere hacer tesis? ¿500 lectoras? ¿Están haciendo maestría? Están haciendo tesis sobre eso. Y con doctorado 254, según los datos que nos da Gobernación. O sea, porque la mayoría están entre primaria, secundaria y prepa. Eso. Oye, y hablando de... O sea, habla del fracaso de la universidad. Pero espérame, no, aguántame. 500 personas haciendo una tesis. Sí, ¿eh? 500 bueno, no personas sé, leyendo el libro semanal. Pero a lo mejor hacían la tesis sobre eso. Sí, 500 personas. A lo mejor está leyendo el mismo. En la misma clase. Todas. O a lo mejor fueron al doctor y ahí estaban las revistas en el consultorio. No sé. Bueno, no sé. No. Se supone que aquí estos son datos oficiales de la Secretaría de Gobernación. Bueno, ¿tú qué sabes? Tú qué sabes todo, Gantús. Hay que ver cómo ¿con quién se casó Gabriela en la novela famosísima de Gabriela? Ay, se casa con el que... ¿quién interpretaba en la novela? No, porque en la tele sale... Al final sale la espalda del sí, novio. Pero nunca sale la cara. En la historia... Era Jorge Rivero y... ¿Quiénes eran? Eran Jorge Rivero y... Fernando Allende, ¿no? Creo. No. Hijo, mano, qué pena me doy de perdón, saber ¿de qué están esto, hablando, eh? ¿Qué tipo? De Gabriel y Gabriela, una novela de los... Rebuina, manito. Sí, con Ana Martín. Ahí está la prueba que los hombres ven, muchos hombres ven. Veíamos novelas. Yo veía Reina de Lobos. Yo veía todas antes. Sí. Ahora no veo ni una, gracias a Dios. Ya nadie se acuerda de eso. Yo la última que vi fue Quinceañera, porque me gustaba de la Noriega. Sí. Chiquita. Yo nada más me aventé Tieta, la verdad. Muy bueno. Bueno. Porque salía en Lolas, ¿no? Sí, el pecado sí. De Lolas. Ya has quedado que ibas a decir Lolas. El pecado de Yuki. Y a las de Clemen Dolores. Al principio, ¿no? Salía así como... Ver, como bueno, ¿no se iban a poner serio? ¿Por qué se iban a poner serio? El pecado de... El pecado de Yuki. Es que fíjense, también no es eso. Muchas de las historias de Yolanda Vargas Dulce pasaron al... Fueron, además, las historietas de Yolanda Vargas Dulce fueron... Como que el esquema que se siguió antes de Yolanda Vargas Dulce no tenía este sistema de cliffhanger las telenovelas. No. Eran capítulos muy marcados, estilo radionovela. Con Yolanda Vargas Dulce llega este momento del cliffhanger, ¿no? Del momento cúspide. Y cuando va a pasar, ¡chin! El se acaba. El cliffhanger es el gancho para el continuar. Exactamente. Qué bonito. Gracias, doctor, Clemen, gracias, ¿cómo te queremos? Qué glosario. Oye, pero ¿cuál era la imagen de la mujer que se plasmaba en esas... Híjole. Había dos, la era la fan fatal, Teresa o... ¿Cómo se llamaba la otra? Rubí, ¿no? Rubí, Teresa. La interesada, como... ¿no? Pero la que estaba... La trepadora. Sí. Eso ya está más que estudiar. Pero está María Isabel. Me das miedo, Teresa. Mejor que tú. Así decía. No, que no iba a arborear. Qué bueno que no se llamaba Herculano. ¿Por qué se iba a dar así, Luis? Porque la... ¡Ay, No. Bonito nombre para una telenovela. Ya me dijo, cuando decía el Pato Delgado, que no lo buremos porque... Que no nos sale. Nos vale más, nosotros nos divertimos. Y tú le haces caso al Pato. Bueno, a ver, concentrémonos. Bueno, había imágenes como la de María Isabel, que era así la muchacha de pueblo, pero era así como rebelde. Era una combinación entre modernidad y tradición. Es más, uno de los personajes que se supone rebeldes, y esto una vez que lo dije hizo que todo el mundo empezara a mentar la madre en mí. Borola Burrón. Borola Burrón es todo lo relajienta que puede ser, pero al final tiene que llegar a hacerle de comer a Regino. Siempre. O sea, sigue el status quo. Pero es el esquema muy de Cantinflas, ¿no? Ese anarquismo acotado por, de todas maneras, el conservadurismo, ¿no? Sí, pero... Y de Borola, bueno, hasta Movimiento de Liberación Femenina Mexicana fue. Sí. O sea, en realidad la función de la mujer es muy importante, pero sus personajes... Ahora quitando gente como Rarotonga, ahora, por ejemplo... Ahora también estos arranques de locura en los personajes de cómic siempre son también como eso, precisamente, ¡ay, está loco! No le hagas caso, es el simpático de la historieta. Y entonces, bueno, pues todas esas cosas de rebeldía de Borola Tacuche, pues no eran más que puntadas de una vieja loca, ¿no? Sí. Pero se supone que es una de las mujeres así... símbolos de la mujer mexicana, ícono de la mujer mexicana. No, pero una mujer que además tenía pues como que hacía su voluntad, claro, pero permanecía en este esquema de que tenía un esposo, ¿no? De que estaba casada, de que, bueno, no quería salirse de ahí. Claro. Ahora, yo no sé, independientemente de lo que sea Borola Tacuche, el esquema también me parece bastante interesante, ¿no? Uh-huh. En donde la dominante de la casa es la madre. Ella, por supuesto. O sea, es un matriarcado. Sí. Ella es la desbordante, al final de cuentas, porque toda esta transgresión no es más que llevar su territorio afuera de la casa. Claro. ¿Sí? Porque en la casa no manda ella, ¿eh? No, pero es Regino. Es Regino. Sigue siendo machista, pero además el hombre sigue siendo como de bajo perfil. Sí. Entonces Regino se dedica a su peluquería y todo, y él nada más su única como bronca. Que aguanta y sí. Y su única bronca es tener la despensa llena. Y que le den de tragar. Y de repente regañar a Borola cuando se está ya se pasó. Saliendo de madre. Sí, o sea, sí, ya. Entonces, también me llama mucho la atención ese esquema. Ese esquema es muy propio de la idiosincrasia mexicana. Y de la transmisión también a los hijos, ¿no? De no, claro, esquemas. Por supuesto. O sea, te preguntas qué será de esos niños o esos muchachos. Yo no conocí mucho, yo no leí mucho a la familia Burrón, pero sí alcanzo a recordar de que yo sí la leí. La hija de Borola pues imitaba a la madre. Macuca, sí. No, Macuca. Curiosamente, Macuca era Macuca como el... se acercaba al papá, ¿no? Exacto, sí. Era la que la cuidaba. ¡Ay, mamá, ya vámonos para la casa! ¡Ay, mamá! No, mamá, más bien, ¡qué oso, mamá! Exacto. No, no, horrible. Es ¡qué oso, mamá! No hagas estas ridiculeces. En todas las... Como buen adolescente, bueno, sí. Sude. Sí, porque Regino... No lo puedo decir. No. Yo no soy mal pensado. ¿No? Eres mal hablado nada más. Sí, soy mal hablado, pero... Aquí me contengo. No te contengas, manito. No, sí. Desparrámate con tus vulgaridades, que te conozcan como eres. Ya te conozco como soy. Quítate la careta, farsante. ¡Mustio! Bueno, a ver... Entonces un poco, sí, o sea, parece que por ahí, aquí hay una serie de mensajes muy muy interesantes. Por un lado, la mujer en la historia, vamos a hablar primero de la mujer en la historieta y luego del papel de las mujeres hacia la historieta, ¿les parece? Bueno, la mujer en la historieta... Este programa, haz lo que quieras. Gracias, Marito, no lo sé. Mira, mis me invitados. Me encantó, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Gracias. ¿Qué? Por la democracia. No, sí, adelante. Te escuchamos, Gato. Entonces, sigo. Ya me van a dejar ahorita. Voy a votar por ti. La mujer como personaje siempre era así como... Por un lado parecía rebelde, moderna, pero por otro lado siempre sumisa. Curiosamente, las historietas donde la mujer era más sumisa eran las escritas por hombres. Obvio. No, por supuesto. Pero las historietas que escribía Yolanda Vargas Dulce era dulce y cursi. Curiosamente, Laura Bolaños, a pesar de no tener personajes, a tener historias, si era como más dura con la cuestión de... Siempre la mujer tenía que salir adelante a pesar del hombre. Sí. Y de hecho, su gran problema... El problema es que luego caía en un feminismo exacerbado. donde el hombre no servía para nada más. ¿Bolaños se llamaba la mujer? Laura Bolaños. De ¿qué hecho, escribía ella? Ella escribía el libro semanal, escribía fotonovelas, escribió un montón de cosas, sobre todo para novedades. Porque mira, fíjate ahorita lo que me está saltando a la vista, también es dos formas como de mujer. O sea, Laura Bolaños estaba más orientada a lo que era el patrón de conducta social real. Uh-huh. Y Yolanda Marcos Dulce estaba hablando de una mujer mítica. De la era un ideal. Era Rarotonga, era Oyuki, era Yesenia, pero además todas estas mujeres como muy ya tiradas a la globalización, además, ¿no? Hablando con extranjeros, cotorreando. Sí, ahora que lo mencionas, sí, tienes razón. O sea, la parte cursi y la parte, o sea, como que se juntaban las dos. Curiosamente, de Laura Bolaños no se sabe tanto porque ella no creó personajes que pudieran ser trasladados. Y no fue dueña de un editorial tampoco. Es verdad. Eso sucede. Sí, sí, de eso tienes razón. Y por otro lado está el papel de las mujeres como lectoras. Creo que ahí es la parte que nos podría interesar. Ajá. Curiosamente nuestra generación... ¿La otra de plano no nos interesa? ¿Vamos ya, a... nos vamos a meter a un análisis de personajes? No, de las creadoras yo sí sería más de la idea de que cuando se haga festo, ajá, invitarlas a ellas, ¿no? Que ya saben. Pues que vengan. Se ha invitado, nada más sí, que... No quieren venir. Sí, pero una vive... Cierta dijo que no. Varias viven en Monterrey, otras viven en Mérida. Bueno, no, de hecho hay ahorita creadoras con, bueno, antes que nada, el personaje más popular en la actualidad de historieta o de cómic es una mujer, Cindy la Regia. Es el más popular en este momento en México. Pero le escribió un hombre. ¿Sí? Bueno, pero ¿en serio? Como mujer. Ah, chale. Sí, Ricardo. No sabía eso. Cucamonga. No sabía eso, y los otros, y los 10,000 seguidores que tiene, tampoco lo sabía. Gracias. Ay, no, cómo no, es más que público, por Dios. Bueno, no. Es como cuando... No, sí se sabe que lo escribe. Sí, estuve a punto de decir eso, Mari Carmen, pero... No, de hecho sí sabe. ¿Cuántos míos nos escuchan? ¿Eh? ¿Y entonces por qué luego hay gente que cree que alcanza de veras? Sí, no, hay gente que le ha escrito... Yo conozco a varias... Gente tonta ha ido por todos lados. Está impresionante. Está dibujada y creen que es la de veras. Es lo que conozco a Cindy la Regia, Cindy la Veracruzana, Cindy la Tabasqueña, Cindy la de Peña, todo, hay varias. La Biblia no tiene monito, así que Dios existe. Eso es cierto. El comentario, buen punto. El comentario buen punto todo del día de hoy. Muy bien. Lo bueno es que aquí no hay debate, todos aprobamos. Saludos en eso ni para qué discutirte, manito. Saludos a Benedicto que viene en dos semanas. Ay, sí es cierto. ¿Ya donaron? Sí. ¿Ya ¿qué? ¿Ya donaron para que viniera? No, para que venga no. San Palpatine. Pues aquí, Palpatine. Mejor me saco un ojo. Imagínate que unos güeyes se pusieran de acuerdo, se vistieran de guardias imperiales y se pusieran a los lados de la avenida. Estaría increíble. No te preocupes. Si no, puedes hacer un... Llevamos a los acá los tropilocos de... Yo soy tu pa. Pero bueno, bueno, sí, ahorita el personaje más popular es una mujer. Segundo, hay varias mujeres, está por ahí Laura Sánchez, que hace una historia, un webcomic que se llama Fábulas en Frío, es divertidísimo. Momo, talentazo, Cirta, bueno, Maritza, que podemos decir, que está escribiendo Power Nap. Claro. O sea, que realmente puro están talento cosas, en este país. Están haciendo cosas muy interesantes. Son mujeres que han salido del yugo patriarcal. Sí. Y en cambio de hombres volteas y a quién tienes, ¿quién es? Juan L. ¡Hola, Juan L! El monito. Cabazos. No, es que necesitamos más mujeres. Dibuja. Bueno, que... dibuja. ¿Cómo no? Es padre ese personaje. Sí dibuja, pero lo hace poquito. Eso me dijeron. Vamos a invitar a la gente a que nos mande Twitter, a que nos diga qué piensa, qué opina, con quién está de acuerdo, con quién no. Están mandando... A ver, Luis, ¿cuáles son? Pues, saludos. ¿Cuál es el Twitter? Arroba... Mariju. Arroba los_forasteros. Mándenle. Muy bien. ¿Vamos a una canción, les parece? ¿Cuál van a poner? ¿Verdad? Vamos a poner una... cañera, ¿no? Una bellísima rola... que se llama La Hiedra Venenosa, pero no les voy a decir quién la canta, a ver si lo adivinan. Okay. Pero antes, antes quiero decirles que Autoexplora nos invita a una promoción que se llama Una Familia, Una Historia. Escribe, acelera y gana una cámara fotográfica. Te invitamos a festejar el Día de la Familia con esta divertida promoción. Las bases es escribir una historia familiar de media cuartilla, de 150 a 200 palabras, como máximo. Ay, pues bien poquito, bien fácil. No, sí, bueno, déjalo hago. Que involucre los siguientes elementos: auto, familia, un momento o evento, un lugar, cámara fotográfica y elemento sorpresa. Tienen del 22 al 28 de febrero del 2012 para publicarla en el muro de Facebook de Autoexplora. Las dos historias más originales y que utilicen en su totalidad los seis elementos ganarán una cámara Digital Stylus 5010 TTM con valor de $2,499. El jurado Autoexplora estará integrado por nuestros conductores Óscar Sanabria, Óscar el Vampiro Ruiz, Patricio Cabezut y su segura servidora. La decisión del jurado será inapelable. Restricciones: promoción válida únicamente para el Distrito Federal y área metropolitana, y no de no haber resultado ganador en alguna promoción de Autoexplora en cualquiera de sus medios en por lo menos 30 días. Así es que si no hay ganador, me la quedo sí, yo. Sí, pues saquen fotos, manden esta historia y participen. La cámara, día, oye, el día de la familia. Día de la familia. ¿Qué nos falta por ver? ¿Nos alcanzarán días del año para celebrar todo? No, lo que yo creo que no. Yo creo que en marzo, porque en marzo no hay nada, ¿no? ¿Cómo no es mi cumpleaños? Ay, marzo. ¿En meses? Julio, ¿no? 21 de marzo. ¿El día de San Benito Juárez? Vamos a la canción. Vamos a la canción. La hiedra venenosa. No te vayas. Sigue con los forasteros por autoexplora.com. Para ustedes, unas palabras chicas. Pareces una rosa, bonita y olorosa, que atraes a los hombres. Rara y fina frivolidad. Pero nadie sabe que eres mala y de corazón perverso, porque finges no lo sé. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres con tu rara y fina frivolidad. Pero nadie sabe. De corazón perverso, porque finges no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, tu pana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, la sientes venenosa, no tienes su forma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres y fina frivolidad. Pero nadie sabe que eres mala y de corazón perverso, porque tú que no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, que ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, la sientes venenosa, no tiene su forma de mujer. Tú eres una rosa, soy tan linda y primorosa y esas cosas, que atraes a los hombres, y con tu rara y fina frivolidad. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Estamos en autoexplora.com y estamos desde Insurgentes Sur 1235, Corporativo Autofin. Aquí en Insurgentes es una ventana que da a la avenida Insurgentes. Aquí Olea está como de esos Garfields que se ponían en los vidrios. Bueno, usted lo puede ver. No quedas a cuadro. No quedas. Mira que está bien limpio el vidrio. Y sí, ya lo dejé todo. Hay un vasito de agua, ¿no? Mira. Señor, lleva ahí. A ver, tenemos Twitter ya. Bueno, quiero mandar un saludo a Jacqueline Zavala, que nos escucha. Una buena amiga que nos está escuchando en este momento. Jackie, saludos. A ver. Saludos. Yeah. Sí, vamos a empezar. Lexel Cassini, puro monero guapo. Gracias. Se equivocó de programa. Pero gracias, Lexel. Seguro está viendo el... Chiqueta. Los forasteros, Manolo Torres, me está saludos. ¿Eh? Un favor, que Humberto no baile. Sí, sí. Ya le pedimos eso. No conozco a ningún Manolo Torres. José. Nano el lado. Vamos a cantar la de Elian duerme esta noche. Sí. Yo le hago de hipo y tú de pumba, güey. Muy interesante la hipótesis de Gantús Luis, del Nano el Enano, que no hablen de fútbol, ¿por qué creen que el cómic no haya podido continuar en México? Continúa, tampoco todavía exageren, sí, o sea. Sí, qué ganas, con esos cutia. ¡Ay, el cómic! No, sí hay, sí hay, sí hay. Sí. Mira, ve al puesto de periódicos y entérate. Harto. Claro que hay. Sí, sobre la importancia de los forasteros de Jorge Break. Jorge Break dice, los forasteros, en los 80s, 90s estaba Patricia Cardoso y un par de chicas chilenas que dibujaban en el Mil Chistes. Marijú. Oye, Jorge, estás muy rojo en tu Twitter. Estás tomatoso. Es que viene verano. Como rojito. Jorge Break, el dibujante de los forasteros. De los forasteros. El dibujante de los forasteros. De Meteorix. Dibujaba Meteorix. Y ahorita anda haciendo... Es que es el que los corta los campeones. Y ahorita está dibujando Centella Azul, su propio... Ahí un cómic. Anda... Ahora sí es de él. Bueno, Meteorix también era de él. Luego lo invitamos. Sí, pero moralmente, ¿no? No, sí tenía los... No tiene los derechos y todo. ¿Los derechos patrimoniales también? Claro, él ahorita puede... Él puede subir Meteorix a la red y todo eso, si él quiere, y venderlos. ¿Ah, sí? Ok, retiro lo dicho. Un día lo invitamos para que se pelee contigo en vivo. Sí. Conmigo es el único con el que no se ha peleado de esta mesa y Mari Carmen. Por eso. Puede empezar, digo. No hay problema. Mira, cuerpecito de aquí le damos pelea. No, es cierto. Clemen, deja de estar de machista. Acuérdate que hubo superheroínas aunque el mismo creador no le gustaran. ¿Por creador se refiere al creador o a creador? ¿Con C mayúscula? Le recuerdo que a todas las mujeres las hizo Dios. Fernanda Gant. Ah, pues es mi hermana. Gracias, Amaita. El cómic, ya sé, Roy López, no vamos a leer 14 tweets, güey, ya, se aventó todo un... Luis es el Darth Vader del cómic, fíjate qué bonita. Ya deja de leer tus tweets, güey. Es que ¿qué onda con la egoteca del Gantuz? Ah, pregunta que quién cantaba, ¿qué creen? ¿Quién creen que cantaba? No la de la hiedra venenosa. Yo ya sé, pero... ¿Qué canción era? ¿El Laboriel, no? No, el mismísimo Loco Valdés. Ah, pues eso es lo que dijeron, ya lo spoilearon antes de que empezaras. No, mano, ¿tú dijiste? Te lo dijo la conciencia. No, bueno, la conciencia desde allá de la cabina. Lo dijo nuestro productor. No, pero no se oyó. Pero eso no se llena. Son secretos que te... Sí, sí, sí. Es la magia de la radio. Como el tuit misterio. ¿Qué pasó con ACR? Pues ahí está Sergio dibujando. Ah, me pregunta que cuándo voy a sacar el tomo 2 de Fairy Quest. ¿Cuándo lo vamos a sacar, Olea? Yo creo que lo vamos a sacar en el momento más inoportuno, pero apropiado. Yo voy a hacer la portada, así que espérense unos años. Si no se acaba el mundo al final, en diciembre, yo creo que por ahí del año que trae. Muy bien. Okay, bueno, pues seguimos con nuestro tema. Sí. Ya mandamos saluditos a todos. A mi hermana, saludos. Maru. Saludos a la comunidad a 2 horas de Playa del Carmen. La comunidad hablando? A 2 horas de Playa del Carmen. La comuna. No, pero bueno, ¿qué? Cada quien saluda a quien quiera. Esos tienen secretos, esos son así como tu misterio. A la ciudad esa que está ahí enclavada en el en la Riviera Maya, que no deja de entrar nadie. ¿Cómo se llama esa? Tulum. La del fin del mundo, ¿cómo se llama? Sal, Sulu, Sul. No me acuerdo. Sul. Vi el artículo y se me olvidó. Ay, déjame entrar, don, cuando vaya, por favor. De güey, a ti menos que... Digo, no. Se va a acabar el mundo y yo quiero sobrevivir. Tú quieres estar ahí, ¿no? Sí. Que ahí no se va a acabar. Bueno, antes de seguir, yo voy a saludar a Antonio Alfaro. Que de que si se acaba el mundo, yo me voy a Yucatán. Antonio Alfaro, el padrino mágico. A Antonio Alfaro, el padrino mágico, que sí dibujaba el pájaro loco sin albur. Él era el dibujante del pájaro loco, aunque él la vende diciendo... ¿Quién dice que no? Algún día contaremos esos chismes. Hijo, no creo. ¿No? La neta no nos interesa contarlos, ¿verdad? Sí. Pues... Como breviario cultural, está bien, ¿no? Hay que hacer cápsulas históricas. ¿No? Un día que no tengamos tema. Ándale, unas cápsulas históricas. Así cuando venga el circo a México y necesiten memoria histórica. Payasos. Bueno, continuamos con nuestro tema. Ok. ¿En qué estábamos, güey? No, sobre los... A ver, nos iban a hablar, sí, de la escena internacional, las mujeres, el manga, sí, cierto. Toda esta parte. ¿Qué está pasando? Pero yo lo que sí quiero comentar es... A mí me da mucho gusto, cuando yo empecé a trabajar en este rollo, pocas mujeres había autoras, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay no solamente muchas más, sino claro, con gran talento. Hasta con guapas. Hasta guapas hay. Sí, claro. También están guapas, ¿no? Oye, se agradece. Jill Thompson, ¿no? Guapísima, aparte de Jill Thompson. Sí, Jill Thompson está. Oye, ¿no? ¿Tú en tintadora, Sandra Hope, ¿verdad? ¿No? Yo, para mí, la mejor tintadora que hay en el medio. En el planeta. Sin lugar a dudas. En el planeta. Pues sí. La verdad sí, es muy buena, muy buena. Sí. Muy talentosa. Yo iba a decir que no me molestaría que me entintara, pero me van a agarrar a fregadazos. Es mi amiga. Sí, te están escuchando. Es mi amiga. No, Puede, su marido... ¿Sí está grandote? Sí. Y también te está escuchando. Sí. Y no tiene esa panza. Sí. Y le gustan los cacarizos. Es ninjitsu. Es marín y todo el rollo. Ya, Dios mío, pónganse serios. A ver, pero entonces, ¿qué onda con esto de las mujeres a nivel internacional? Pues mira, ahorita justamente en el Ultimate Spider-Man, hablando de lo que me compete a mí, ¿no? La dibujante se llama Sara Pichelli, ¿no? Que nosotros estamos viendo el trabajo de ella. Muy buena. Una chava súper talentosa, ¿no? Que me encanta el trabajo, Claire Wendling, ¿no? En Europa se da mucho más y les dan como más seguimiento y tienen más renombre las autoras, mujeres, ¿no? Bárbara Canepa, ¿no? Que no es una dibujante ella, pero hace todo lo demás, colorea, hace todo. Yo creo que en Europa sí hay más una meritocracia, ¿no? O sea, yo creo que las mujeres que están reconocidas no es por ser mujeres, es porque son buenas. Tendremos que empezar a copiar algunos porque más que, por ejemplo, Europa, Canepa, ¿no? Independientemente de que sea colorista que se dio a conocer y todo, pero pues ahorita ya hizo su propio casi sello y produce un chorro. Y está increíble, aparte, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, no, yo creo que ahí en Europa sí... De hecho, para que se den cuenta, Bárbara Canepa y Alessandro Babucci son los que iniciaron el cómic de Witch para Disney, que es el que de repente encuentran en Sanborns y eso. De hecho, es un cómic que se hizo en Disney en Italia. ¿En Italia? Uh-huh. En Italia fue originario y pues dio la vuelta al mundo. De hecho, ellos, su propio proyecto es Skydoll. Sin olvidarnos de March, ¿no? La creadora de La Pequeña Lulu. Ah, yo que March Simpson. No, March Simpson no, estaba ahorita... Salió Playboy, por cierto. ¿Quién? ¿Marge Simpson o La Pequeña Lulu? Marge Simpson. No, en Playboy salía Marge Little Simpson. Annie Fanny o algo. No. Salió en la portada. No, ya lo sé. ¿La sí, claro, yo la tengo. Oye, está ya buena. Ya está bien, Marge. Está buena. No tiene celulitis. ¿Ya ves? ¿Y cómo anda con un gordo como Homero? Mira, hasta yo tengo... Cosas de la vida, ¿qué onda? Yo no entiendo. O sea, le hace así... Blum, bueno, pero lo podemos preguntar lo mismo que tu esposa. ¿A quién? ¿A mi esposa? Sí, ¿cómo por Dios, pero ve, güey, ve este galanazo, hijo. Ubícate. Saludos a Vanessa. Saludos. Sí, se inundó Río Churubusco de las mujeres que lloraron cuando me casé, chingada. Hijos, man. Vanessa, te vamos a canonizar. Sí, no, yo sí creo que es importante dejar a un lado el género, pues, o sea... El asunto genérico, ¿no? Sí. Yo creo que el talento no tiene... No tiene sexo. No tiene sexo, exactamente. ¿O sí? Sí, por eso, o tiene mucho. Igual talento no tiene sexo, por eso es tan histérico. Pero sí, pero no importa. O sea, yo creo que se da en hombres y en mujeres, como bien dices. Sí. Y ya es irrelevante, ¿no? A veces. Es una de las ventajas de este trabajo, ¿no? Sí. Desgraciadamente hay otros... ambientes laborales en los que no hemos podido separar todavía este rollo del género. Digo, no es como pero antes, los cómics, ¿no? En el siglo XIX que tenían que tener seudónimos, ¿no? Las mujeres y firmar como hombres y demás. Por ejemplo. Ya no es así, entonces exacto. Ya es no caso es... de George Sand, ¿no? Así es, o sea, ya no es relevante, pues, ¿no? Sí, no, pero sí es importante reconocerlo. Sí, yo me felicito mucho, ¿no? Y felicito mucho al gremio y todo. Te abrazas y te haces al género. Pero sí, pero porque, lo que sí es... qué chido, de que haya más mujeres participando, sí, claro, ¿no? Pero lo que sí es relevante, yo creo, es lo que estos datos que trajo Luis, de quién compra, ¿no? Quién consume, porque esto nos habla también de hábitos de consumo, de quién está ganando lana, ¿no? Claro. De quién está gastando en eso, y quién está impulsando una industria. Sí, es chistoso, cuando vas a las tiendas de cómics, de pronto ves chavas. Uh-huh. Y lo digo como una cosa así. Sí, sí. Wow. Porque no es yo de repente como... voy también, o sea. De... Pero cuando ves una niña, una chava en la tienda de cómics, van derechito a la sección de manga. Sí. Y es que el manga parece ser... Y es que los temas son... Bueno, pero además los japoneses sí tienen más sectorizado su mercado, ¿no? Sí hay cómics específicos para mujeres. Son más conscientes de todo eso. de 13 a 15 años, mujeres de 15 a 20 años. Sí, no, ellos tienen muy claro eso, pero además, sí hay que tomar en cuenta que yo, digo, no tengo los datos aquí, posiblemente los tendré Editorial Bit, que no creo porque esos güeyes no sacaban estudios de mercado ni... ¿Qué es Editorial Bit? Una mamada que existió, creo que todavía existe. ¿Todavía? Sacan de Min. ¿En serio? Y Rarotonga Colores, coloreado con Prismacolores. ¿Cada martes? Haz la tuya cada martes. Retrasado mental, ¿eh? O sea, no, ya ni siquiera sale los martes, güey. Te cambia, no dudo ni un segundo en tomar el tema, ¿eh? Un día hablaremos de manera claro. Como secuestrador. Como mujer, tema. Así, neto. Se acerca el día. Las mujeres se deberían de quejar de que hayan hecho lo que hicieron con Rarotonga, uno de los íconos femeninos de la historieta, y acaban de sacar su la volvieron a relanzar. Ajá. Le pusieron color al dibujo de Toño Gutiérrez, pero lo pusieron tan mal que parece con Prismacolor, dibujaron la línea, le dieron el... No te preocupes, el fin del mundo viene para unos antes. Yo espero que sea para... Caiga un rayo allá, pero bueno. Marijú pregunta: hay muchas mujeres que sobajan a las moneras. Hasta dicen que por sacar un buen trabajo parecen hombres. Bueno, ¿qué opinas? Esa frase es... Pues es justamente lo que estábamos comentando ahorita, sí, ¿no? Pero ya es cliché. También hay mujeres taradas, ¿eh? O sea, no todas son inteligentes. Ah, pero además, mira, es un esquema social. O sea, la mayor fábrica de machos son las mamás mexicanas. Sí, seguro. O ¿quién sea, educa a los hijos? Exactamente. Así es. Esta es una sociedad que las mujeres llevan las casas casi, sí, porque sí, muchísimas sí, madres y no hay padres alrededor. Entonces, sí, ¿quién educa a los machos? Sí, no nacen por generaciones espontáneas. Son las mujeres quienes se tiran más duro entre ellas. Claro. Sí, no, aquí es una cuestión. Juan Cárdenas menciona, sí es cierto, Marjane Satrapi, la de... Ay, ¿cómo se llama esta que escribió esta novela sobre Irán que se... Ah, que se hizo sí, película. Claro, Persepolis. Persepolis. Excelente. Es una maravilla. ¿Está bonita? Está increíble. Muy, muy chida. Yo creo que no la he visto. Esa historia de si Marjane Satrapi. No tiene Satrapi, explosiones y. Y no, en la franja de Gaza de, sí, de Joyce Sacco. No, pero hay profundidad y drama humano. ¿Sí? Esto sí, no me va a gustar. Qué bueno que no. Digo, yo no la he visto, ¿no? Pero. Humberto, si no tienen robots que se transforman, no te gusta más. Si no dice dirigida por Michael Bay o. Ah, ok, Michael Bay. Entonces, si no está en Industrial Light and Magic y por si no está en Cinépolis 3D 4X, no vas. Ah. 4, no, si 4X. 4X. 3D y 4X, así bueno. Se llama, así se llama. ¿No han ido ahí? Así, la. No salpiquen. 3D 4X y más 2AA. Espérate, ya va a llegar el final de la escena, mejor me salgo. No, en lugar de darte lentes tan impermeables. No. Y tapabocas, mejor. Pero bueno, es que este programa iba a ser de las chicas de los cómics. No puedes hablar de mujeres sin hablar de porno. ¡Ah, no! Ahora sí te van a linchar. No, sí puedo. No. Perdón, Lagantús. Pero no sabe lo que dices. Bueno, no hay hombres que sean inteligentes todos, ¿eh? Una ausencia. Ahorita que mencionas mujeres y porno, hay pocas mujeres que hacen pornografía. Uh-huh. Eso me llama mucho la atención. Sí. O sea, yo siempre he tenido curiosidad de cómo será el erotismo... Bueno, la pornografía, bueno, el muchas, duro, muchas pero directoras, hecho mujeres. Directoras de películas para adultos, bueno, son mujeres. Bueno, sí, muchas. Y productoras. No, y todo claro, la estadística no es que yo sepa, indica que la dicho. Mayoría de propietarias de empresas que hacen pornografía son mujeres en Estados ¿sí? Unidos. Sí. Oye, pero por ejemplo, hay como una especie de Milo Manara mujer. O sea, no me no con el estilo, mente. Pero... Sí. Mila Monera se llama. Porque... No me digo. Hasta topes aquí. Sí, no. Sí, hombres. Ay, no, pero sí. Ya para irnos a acordar, que somos muy tetos, ¿eh? Sí. ¿Quién nos dijo? Tú bien. Nosotros. Ah, no le hagan caso, sí se enoja siempre. Siempre nos dice así. Es que está pero muy tetos. ¿Hay un equivalente o no? No, es que no sé. Y además me llama la atención porque obviamente la representación de la relación sexual en las artes. No me gusta utilizar la palabra artes, pero bueno, generalmente pues es la representación también de las relaciones de poder que hay entre los dos sexos, pero ¿no? Es que también para mí sería interesante ver cómo sería la pornografía femenina tomando en cuenta este asunto de relación de poder involucrado en la hentai, relación sexual, ¿no? Hay mucho hentai dibujado por mujeres. Sí, pero es que los nombres, pero a ver, no, nombres, no, no, bueno, de otra porque por Dios, yo no veo hentai. Yo confieso, no consumo manga, pero sé que lo hacen mucho y que le gusta muchísimo a las mujeres. A mí me dijo un amigo. A mí me dijo Adalisa. Y Adalisa sabe. A ver, Luke Shine, en Chicas Trabajadoras los números más vendidos eran dibujados o escritos por mujeres. Melinda Gibby. Opino que debe ser mencionada, ya la mencionamos. En México hay varias Jorge Break, en México hay varias chicas que hacen hentai profesionalmente. Romy Villamil, Selene Cordero y Adi Pasos. Gracias, Jorge. ¿Pero ellas escriben? Romy sí. Tengo entendido que Romy sí escribe. Okay. A Selena no. Adi sí escribe. Yo tengo en la con que sacó un cómic que se llamaba Adi, precisamente. Adriana Paso se llama. ¿Y está fuerte? ¿Qué? El cómic. Ah, no sé, Adi no la conozco. No, el hentai. Yo me imagino que sí. Como 5X, 6X. O... 4X. Este. El cine Teresa ha vuelto. No, no, me lo quitaron. Sí, yo sí lloré. Yo nunca fui. Pasé, me daba miedo. No, yo sí entré. Pues, nos... me daba miedo. Nos íbamos de la Guama. Así, y ahí sí las vi en 3D. Sí. Ahí sí salían en 3D. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Pues te daban esos lentecitos rojos y azules y nada más veías cómo se... Nada más de repente se acercaban así, pum, pum, pum. Por el piso pegajoso, ¿no? Para cuando los, salían los hombres de... Ya quería uno con rascabuela. ¿Qué? Bueno, retomemos. ¿Por qué no podemos hablar en serio, chingada? Tú. Bueno, a nivel internacional, pero ahora en México, ahorita... La otra vez, Rocío Pérez, Momo, estaba haciendo una lista de ilustradoras y dibujantes de historieta mexicana, mujeres. Y Momo dibuja hermoso, ¿eh? Momo sí. Tiene un talento muy caro. Saludos a Momo. Pero eran más de 76, ¿eh? Órale. Eran más de 76 mujeres que están activas ahorita. Ajá. Haciendo cosas. Pues cuando fue lo del monito de arena y en el Centro Cultural España había bastantes mujeres. Sí, había varias. En Festo hubo también muchas mujeres. Es que yo creo que también es eso, porque yo, bueno... Detecto además también de mujeres haciendo cómics, también mujeres lectoras. Sí. Uh-huh. O sea, hay más mujeres que están leyendo cómics. Sí. Porque eso es lo más importante. O sea, Aurea Frenier también. La única manera de que se animen a hacerlo es empezando como lectoras. Pues sí. ¿No? Así empezamos claro, nosotros. Claro. O yo, por lo menos. Hay caricaturistas como, bueno, Cintia Bolio. También. Claro, Cintia. Cintia sí. Que tiene Cecilia Pego. También estuvo ahí en Festo. Qué re buena onda, aparte de Cecilia. Me conocí en Festo Ya sé cosa. Pero buen rollo. Su rollo de terror es bien divertido, a mí me gusta. Porque aparte es como muy fashion, no sé. Me imagino que es como el antecedente del Diablo se viste a la moda, así me imagino. Algo así. Pero con plantillas de círculos, ¿no? Bueno, sí, no. Tampoco te la critiques. Dibuja bonito. Pero bueno. Ahorita en la actualidad tenemos... como que una generación ahí bastante interesante. O sea, aparte está haciendo cosas... fíjate que René Franco... de lo ¿también que dibuja? No. ¿Es mujer? Dicen. Sí. Dicen, pero... Yo no he estado tan cerca de él. Ve tú a saber. Dicen que ahora que adelgazó... Saludos, es como un clon, se clonó en... ¿Sí? Es una mujer un poco más. Sí, hijo. es como dice tontería. René Franco en Festo dice que de todo lo que vio, lo que más le llamó la atención fue lo de Momo. Lo de Rocío Pérez, hasta lo tuiteó y todo. ¿Sale? ¿Ah, sí? Está llamando mucho la atención. El trabajo de la mujer, y ahí sí les pregunto como creadores, como artistas. ¿El trabajo de la mujer es más atractivo visualmente que el del hombre? No, es diferente. ¿Pero en qué radica esa diferencia? O sea, ¿en qué radica ese toque femenino? Porque también es como en el cine, ¿no? Hablar de mujeres directoras que... muchas veces no puedes ni saber que es una mujer la que está... ¿Sabes qué? Es que es muy chocante este término que sí he escuchado varias veces, que dicen dibuja tan bien que parece hombre. Sí. Sí. Me parece un argumento simplista. Sí. Porque justo lo comentaba en una entrevista que me hicieron el Tribunal de los Supergüeyes la semana pasada. Ah, saludos. Saludos a los Supergüeyes. Saludos a la perra, ajá. Que le decía, tú, el estilo se genera de lo que eres y de lo que vives, ¿no? Claro. O sea, de las tus cosas que te alimentan la vista y que te alimentan la vida, ¿no? Uh-huh. Y cada dibujante en ese sentido, pues tiene referencias totalmente diferentes. Uh-huh. Pero una cosa que a mí sí me ha hecho como sonido en la cabeza es que las dibujantes italianas tienen un estilo como muy similar. O tiene una línea ahí de... Una línea europea que es muy bonita. Sí. A mí me gusta, tengo mucho interés ahí en explorarla. la línea artística de las italianas. Estética. Todas son casadas, y yo también. ¿Todas las italianas son casadas? No, todas las que yo conozco dibujantes. Eso es lo que te han dicho. Bueno, entiéndeles, pues, no les gusta eso. No, bueno, es como, no, me voy a lavar el pelo, estoy casada. No me, quiero, no me las quiero ligar. Además, eso de ser casada en la era de los swingers. Es cierto, yo ya me porto bien. Ya me porto bien, o sea, ya me porto bien. Desde hace como 3 horas. Yo lo vi. Fíjate, nada más acotando un poco lo que dice Humberto. Hay todos los dibujantes, dibujamos mejor lo que vemos todos los días. Generalmente lo que vemos todos los días es a nosotros mismos. Entonces, por eso los hombres tienden como a dibujar más masculinamente a los hombres, ¿no? Las mujeres cuesta más trabajo, salvo cuates que hacen excelentes pin-ups. Y las mujeres luego tienden a feminizar un poco a los hombres, y a las, ¿no? Y a las mujeres masculonas. Y pero fíjate que hay mujeres que ya sí dibujan, pero eso es falta de estrés, es una etapa en el proceso de dibujo, ¿no? Llega un momento en que ya dominas más, controlas más el dibujo y superas esa etapa, ¿no? Entonces sí hay un momento en que sí se puede distinguir que dibuja una mujer o dibuja un hombre, precisamente por esta empatía que hay con el dibujo, ¿no? Claro. Pero ya cuando la cuando técnicamente la destreza del dibujante, bueno, pues rebasa esa línea, bueno, pues ya es cuando el talento pierde su sexo. Sí, el talento. Qué bonita manera de explicarlo. ¿Alguna vez algún borracho dijo, esto ¡salud! No es una falocracia, es una meritocracia? ¿Qué fue ese borracho? ¿Quién? No sé. ¿Qué fue, Barbón? ¿Estará entre nosotros? Es una frase del buen Clemente. Es la neta. Esta no es una falocracia. Y sí, me parece que... Ahora, parece ser que... Yo me acuerdo mucho la discusión en los 90, esta plática, no hay mujeres, y las convenciones como la con, qué puro tornillo ahí, No, yo veía harta chava y guapa, Sí, pero eran las edecanes que nos llevábamos. Bueno, pero eran muchas. Entonces, los contaría que contratas, si no... Bueno. A ver, ¿por qué no llevan edecanos? Ajá, a ver. No, ya. Sí hay, ¿no? No, el último en Festo nos lo pidieron, ¿verdad? Sí, estaban así cuando de... lanzamos... Ay, si no, ya sí. Detrás de las cámaras. Cuando lanzamos el primer video de Festo y que decíamos que iba a haber edecanes... Tal vez. Mujeres. Masculinas. Nos pidieron que teníamos que tener equidad de género. Ajá. Y por eso tuvimos que hacer el segundo chiste en el segundo video sobre que iba a haber edecanes masculinos. Y no, yo no vi nada. Los comiqueros hombres no se quejaron, ¿eh? Fue muy extraño. Sí, ¿no? Sí. Pero las mujeres dijeron... Oye, pero yo no vi nada. O sea, yo llegué y no vi ningún edecán. ¿No? Masculino. ¿A dónde fuiste? Apesto. Al centro masculino. No. No, Lea. Es más, tú estabas ahí, así es que... No es cierto, era un cosplay de Thor. Cosplay de Thor. Oye, te queda Juan a la botarga. Como te darán cuenta, aquí nadie se salva. Sí, me cae. Ay, en fin. ¿Por qué siempre nos tenemos que desviar? ¿Qué ibas a decir? Yo nada, yo nomás estoy aquí. Ah, está bien. Estoy tratando de salvar nuestro Facebook en unos cuantos momentos. A ver, ¿por qué di la historia? Pues es que no sé por qué, pero... Que nos dieron back. De repente estábamos en el Facebook y no sé por qué todos los posts estaban en un page que se llama Los Forasteros y ya teníamos 1300 followers. ¿De dónde? No lo sé. Entonces averigüé y parece que es una banda. Pero están todos nuestros posts tallados ahí. Entonces, pues, lo que estoy haciendo... O sea, hay una banda que se llama Los Forasteros. Nos emboscaron. Entonces, lo que estoy tratando es de darnos un poco de identidad propia. Entonces, en unos momentos más les daremos la dirección para que también nos agreguen en Facebook y ya podamos inaugurarlo en este programa. Oye, lo que tenemos mucho... que hacer es sacarnos una foto todos y ponerla ahí para que sepan que somos nosotros. Sí. Así bien guapos. Un loquito ahí, ¿no? Loquito ya está. Oye, la página con los nos puede alguien nos puede dibujar a todos. Voy a hacerle nuestra firma. Poner nuestra firma electrónica. Ahorita que está de moda, ya cualquiera está por eso. Sí, bueno, no me recuerdes esa parte de... Oye, le preguntan mucho... De honorarios, ¿de dónde pueden escuchar el programa después? Ahorita estamos haciendo todo ese rollo porque la idea es que yo creo que vamos a subir en SoundCloud y de ahí vamos a postearlo en el website. Okay. Y la idea es también, yo creo que hacer podcast, pasarlo a iTunes para que también lo puedan bajar. Para que lo puedan traer. Y escuchar nuestra voz todo el día. Todo el día. iTunes. Debes obedecer. Debes obedecer. Está muy loca. Ay, dije que estamos bien tarados. Qué bueno, qué bueno que hoy tuvimos tema para no... De... Sí, sí, no, no, ya, adiós, ya, adiós. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros twitters? Hoy estoy en la búsqueda de las latas de tu cola. No, ¿qué pasa? ¿No? ¿Ya venden en latas? Si alguien, no, no, si alguien tiene un conocido... Cuidado de abrir, porque... Si alguien tiene... Amigo... Sí. Un amigo cubano, por ahí algún balsero, esposa, que sobre... Que vaya a ir a Cuba estos días. Que vaya a traer unas latas. Te los vamos a agradecer. Para ponerlas aquí, porque es nuestro patrocinador oficial. Dígale, sí, por favor, que Humberto les pidió tu cola. O sea, que es necesario para el programa. Sí. Bueno, hay un cuate en Mercado Libre que está vendiendo unas latas. Pero están muy no, caras. Pero el chiste es probar el contenido. El contenido. El refresco. ¿Quieres probar el contenido? El refresco. El refresco de tu cola. ¿Ese qué dicen? Es por días de frío. Sí, bueno. Necesitamos conseguir un poco de tu cola. Si alguien tiene ahí, por ahí, por favor. ¿Alguien tiene tu cola por ahí? ¿Algún pariente cubano por ahí? Por favor. Que nos pueda facilitar. Oye, si nos quieren traer también un café o algo así, oye, está padre, ¿no? Unos mulatos acá para cafecitos, nomás Clemen lo trajo y no trajo para nada. Venga, con nosotros, estamos muy solitos aquí. Sí. Bueno, de hecho, la semana que entra le pedí a Paco Herrera que nos acompañara. Ahí tienes, nada más que está dormido. Oye, anda el... Sí, mira. La semana que entra anda por acá, creo que el Cucamonga también. Ah, pues que venga. Que venga. Acuérdense, estamos en Insurgente Sur 1235, en el corporativo Autofin, abajo en el edificio, ahí está una cabina. Y estamos de traje y todo porque es corporativo. Sí, claro. Así es. Entonces, ya nos pueden ver. Claro. Tráiganos lo que quieran, sí, café, puede ser un refresco, puede ser... Un refresco de cola cubana. Cubano. Unas hamburguesas de las que están aquí que me gustan tanto. ¿No habrá en la bodeguita del medio? ¿Dijiste que ibas a hablar? Hay que ir. Vamos. Yo fui el sábado. Una que está ahí en la Roma, sí. ¿Y y pediste había o...? ¿Mojito? Sí. No, el refresco. No, se me olvidó. Igual, yo voy a intentar. Vuelvo a ir. Sí. Me sacrifico. Pero están hamburguesas de Juanito Cohetes. Sí, traigan algo. Ándale, que está aquí enfrente. Aquí. Móchense con unas papas, aunque sea, ¿no? Digo, es la mera hora del lunch. Me inventen. Sí, bueno, caray. Pues ya casi nos vamos. No quiero. Acuérdense, @los_forasteros y ya después les daremos el Facebook en cuanto Olea tenga... 25 personas necesita para darlo de alto, así es que... ¿Pero cuál es? Voy a... Bueno, yo tengo acceso a Twitter, no lo puedo tuitear, pero espero que lo retuite el que tenga acceso. Sí. No hay dirección ahorita porque necesito que haya 25 personas. Entonces, en estos momentos... Denle like cuenta, a... Denle like a... Y voy a taguear a los forasteros. Tal, Entonces, ahorita, todos los que están en Twitter, por favor, denle like. Necesito 25 para dar de alta la dirección de Facebook. Ya saben, tarea. Okay. Ahí está. Sí. Muy bien. ¿Algún Vámonos otro corriendo. Twitter? ¿Algún otro mensaje? ¿Importante, relevante? Para no, ninguno. Bueno. Es importante, ninguno. Ok. No, ya saludé a Antonio. Ay, ayer estuve platicando con Antonio Alfaro. ¿Sí? Me contó unos chismes. ¿Quién es Antonio Alfaro? Era el dibujante de Padrinos Mágicos. Ahorita vamos al cafecito. Pájaro loco. Vamos al cafecito. Ahora, no, mejor en la próxima semana nos aquí despepitas, ¿no? No, es que, ¿saben qué? No sé. Ah, suelta la sopa. Hay un chisme muy interesante. El cuate va a dibujar Madagascar, el cómic de Madagascar para Ape. Ya DreamWorks le acaba de mandar la carta donde... Lo autoriza. Pues no lo tanto lo autorizan, sino le piden que lo haga. Y saludos a Micro, que está haciendo el cómic de Cut the Rope. Cut the Rope. Esta app tan famosa y tan popular. Y la verdad es que le queda bien chido al Micro. Órale. Y saludos a Fernanda. Saludos. Bueno, entonces, Toker. Un beso a todas las mujeres, ¿no? Tokeraza. Porque neto, si se mantuvo la historieta y la historieta mexicana fue lo que fue gracias a ellas. Gracias a las creadoras actuales. Fue gracias a ellas. Y nadie hace nada. Oye, entonces, dígame. ¿Cuáles son tus tres cómics favoritos? ¿De mujeres? De mujeres. ¿Qué has leído? A ver. Mira. A mí me gusta mucho más La pequeña Lulú de Marx, me gustaba muchísimo con Fito, con Obi, todo eso. La falda, supongo. Sí, nada más que yo tuve un problema que algún día voy a platicar cuando conocí a Kino. Anda, pues. O sea, yo era mega fan de Mafalda. Vamos a hacer el día del chisme, mano. Pero cuando conocí a Kino me decepcionó un poco. Entonces... Kino o su... Bueno. Es que está, está interesante. El último jueves del mes va a ser de chismes. A mí me gustaba mucho Cyber Six de Carlos Meglia. Cyber Six. Que por cierto, luego extraño, Carlitos. Nos pidieron una anécdota con Carlos. Hubo varias. Seguro. Desde cuando vino la Conqui se nos enfermó en el primer día. Bueno, hubo a raíz de anécdotas. Yo creo que a raíz de eso fue que acabó. ¿Y qué crees? Encontré el video de la plática que tuvo con autores en la Conqui. Estaría bueno ponerlo en YouTube porque es muy interesante todo lo que se platicó ahí. Lo que se platicó. Hubo una reunión en la Conqui con Meglia únicamente de dibujantes, de autores mexicanos. Sí. Ponlo. Carlos Meglia es un artista argentino, por cierto. Fue. Al que extrañamos mucho. Que extrañamos mucho, pero la verdad es que sí, su estilo vino a aportar algo, pues de escuela, yo diría, a mucho de la comunidad. Muy importante, muy querido entre los autores, sí. Entre el público, la gente nunca alcanzó, por lo menos en el cómic norteamericano, nunca alcanzó a amarrar, ¿no? Pero muy querido entre los autores. ¿Y cuál es el tercer título? Ya te dije, bueno. Y honestamente, me gusta más que Rarotonga, Rubí, güey. ¿Sí leías Rubí? Rubí Gabriel y Gabriela, me encantaba, güey. O sea, cuando leí Gabriel y Gabriela estaba en casa de un amigo. Yo leía Vidas Ejemplares. Tenía su mamá, tenía su caja de Gabriel y Gabriela, puta, y se los aventaba, y me los aventé toda la serie de Gabriel y Gabriel en una tarde. No podía dejar de leer, hijo, estaba muy bueno. Y al final se casa con el que me estabas preguntando, con el que interpreta a Jorge Rivero en la novela. Con ese se casa. Oye, ¿has pensado? Se revela el misterio. Después de alguna vez años. De ser presidente. Sí, pero prefiero que lo sea Clement, tiene más. Es presidente de Festo. Sí. De la República de Festo. Pero no ser la primera, ¿no? Esperemos que no. Bueno, chicos, ya nos vamos. Gracias a todas las personas que nos escucharon por autoexplora.com. Gracias, esperamos amigos. La próxima semana a las 12. Gracias, Edgar Clemen. Gracias a ustedes. Humberto Ramos. Gracias. Luis Gantú. Leonardo Lea. ¡Tengo 25 personas! Última oportunidad. Bueno, en lo que les pasamos la dirección de Facebook, ya saben, síganos en Twitter, @los-forasteros.com. Tenemos página de losforasteros.com. Denle follow a Edgar. @Edgar-Clement, tu Twitter. Okay. El Twitter es Humberto-Ramos. Tu Twitter es @MovieSpice. Movie Spice. Y el mío es @GantuzLuis. Y del güerito a es. A GantuzLuis no le den follow porque la verdad es que. Digo puras guarradas. Sí. No, pues está divertido a veces. A veces, pero muy a veces. Yo les aviso cuándo. Cuando hago denle follow, denle follow. Y acuérdense de recomendar el programa. Por favor. Recomiéndenlo y hagan ahí un poco de labor de publicidad y de promoción. Sí. Por favor. Dependemos de ustedes, público. Dependemos querido. De ustedes. Y de tu cola. Y de su cola. ¿A quién le dijiste eso? No, por eso perdí la mirada en lontananza. Oye, los que hacen ese refresco no tienen la menor idea de lo famosos que son en este momento, pero bueno. Nada más en este programa, todos nuestros patrocinadores oficiales. Muy bien, que nos den una dotación. Sí. No. Que nos den una dotación de. ¡No! ¿No acepta yo más que le pongo? ¿Punto? Punto. Bueno, pues gracias. Hasta la próxima semana. Digan adiós, chicos. Bye. Chao. Adiós, muchachas, muchachos. Ahí nos.